y clic de nuevo para que siga grabando este 6 de mayo de 2025. La música está bien, dice este mensaje, para el tema que están hablando. Bueno, me alegro. No sé si esta música es holística, porque el buscador del software que estamos utilizando, que se llama Mix, Mix.no sé cuánto, tiene un buscador que es la parte flaca, creo, del software. Porque vos sabés que funciona muy bien, es software libre, pero funciona muy bien, es estable, es seguro, te permite múltiples funciones. Usamos solo un 3% de este software, pero es muy, muy útil. Suena bien, básicamente te permite grabar, reproducir música, mezclar, bueno, traer audios de distintos formatos, pero el buscador es medio chorizo. ¿Qué quiere decir con esto? Que es medio lerdón. Entonces yo puse para sostener con base musical el tema, puse Donna, ¿viste? Para buscar canciones, una canción de Donna Summer que se llama On the Radio, que era justo para ilustrar la parte que estaba explicando Fátima. Pues me largó a Madonna. ¿Qué tiene que ver? Pero no mucho, ¿viste? En vez de Donna, Madonna me largó. Y bueno, está. Era, no lo encontré al final del tema, pero tengo otro de acá de Donna Summer mientras vamos a seguir escuchando este audio de Semana Santa de este año, che. Es un audio tranquilo, una canción tranquila de Donna Summer, Winter Melody de 1976, gurú. Pero la holística está en ese campo de oscuridad que yo todavía no termino de he leído realidad, algo muy poco. Yo no diría que es un campo de oscuridad. Para mí, para él, claro, para mí. Porque en realidad es un campo de luz y lo que ajá, trabaja el campo de luz es el amor incondicional. Entonces uno cuando va interiorizándose en el tema respeta la decisión del otro y eso se llama el amor incondicional. Pero tiene que ver con el universo, el cosmos, la alineación, sí, por supuesto, de los astros, todo eso. Lo primero que te enseñan cuando vos empezás a estudiar, que yo estuve 4 años estudiando, es todo tiene que ver con todo. Cuando vos empezás a estudiar una religión, la otra, coinciden en muchísimas cosas, pero de repente adoran a otros dioses. Yo no adoro a dioses, para mí Dios es uno solo, somos nosotros mismos, o sea, es tu ser el que va evolucionando. ¿Tiene que arreglar la caja, no? Sí, está. Es tu ser el que va evolucionando y te va permitiendo está avanzar, bien, sí, o sea, sí, adorarte sí, a vos mismo, y eso es el amor propio, que no es lo mismo que, no me sale ahora la palabra, el amor propio, una cosa es amarse a uno mismo, el ego. No es lo mismo el ego no tiene amor incondicional. Justo era esa mi parte de desconfianza, no con usted en particular, que la veo muy abierta, muy sincera con la, sino con los conferencistas. A mí me ha tocado exactamente ir por trabajo, y lo que se trabaja, hay gente que empieza estudiando esto y le crece demasiado el ego y se vuelve una persona muy interesada por el dinero, cómo se maneja todo, como hablaban de las forestales y todo ese tema. Bueno, todo tiene que ver con todo, porque cuando ya te empieza a interesar más el dinero que vas a ganar y no ayudar a la otra persona, es cuando ya te confundiste, que no es lo que viniste a hacer a esta tierra. Y lo vas a tener que volver a repetir para hacerlo bien. O sea, pasar todo un proceso, porque los seres de luz, que se le dicen a las personas que de repente brindan apoyo a otros seres humanos, primero tuvieron que vivir experiencias oscuras y muy feas para darse cuenta de a qué vienen a este mundo. Y lamentablemente el ser humano aprende con cosas malas. El ser humano aprende cuando le pasan cosas malas. Ah, agnóstico. Bueno, pero eso es mucho de la agnosis también, ¿no? No, sí, del conocimiento. La búsqueda del conocimiento. Sí. Eso sí lo entendí. Está interesante. Fui a escuchar conferencias, pero no me cerraba el formato. El formato de ello es que habla un tipo una hora y media, 2 horas. Yo casi ni trabajando soportaba eso. Yo le contaba al Víctor que yo iba a trabajar los últimos años y cuando me decía, mira, que una conferencia, te llevas suficiente material, tenés batería, sí, tiene eso siempre. Bueno, preparate, está genial. Ponía el cuadro que estuviera bien, me aseguraba que estuviera bien y iba afuera a fumar. Ahí está. O sea, cuando hay masacote, eso no lo puedo bancar. Exactamente, no. Pero esto me resulta muy interesante, porque hay intercambio, uno puede hacer preguntas. Cuando uno crea mucho, mucho abarca, poco aprieta, es así. Cuando vos querés abarcar mucho, en realidad no estás buscando sanar a personas o ayudarlas y acompañarlas, estás buscando ganar dinero. Es mi manera de pensar y me hago cargo. O sea, y hay mucha, yo creo que hay como una tendencia, o me puedo equivocar, hay como muchísima inclinación de la gente a este tipo de experiencia, ¿no? Sí, hay mucha gente que está como queriendo despertar y darse cuenta de distintas formas. ¿Y qué buscan? Sentirse bien. Porque el ser humano lo que busca siempre es la felicidad, que nunca es eterna la felicidad. Porque primero uno necesita sentirse bien con uno mismo para poder lidiar con el otro. Es esa la pequeña felicidad. La gente quiere estar vivir en paz con uno. Salís. Sol. En la pandemia dijo eso. Mete el bocadillo que está relacionado. En los ónibus, que no lo sabes, nunca te lo dije. En los ónibus de Cusa colocaron. Viste que arriba tiene un cartel electrónico que dice 546, Belvedere, o al 148, 149. La gente quiere vivir. Bueno, no jodas. Sí, ponían los ónibus, sí. El cartel electrónico. Sí, pero ¿es cierto o no? Te digo una cosa. Es cierto lo que dice Laura. Justamente en esa época de la pandemia, nosotros tuvimos el fue cuando empezamos la radio. Y como estábamos en pandemia, le pusimos al programa La Palabra en la Burbuja. Acá está, papá. ¿Ah? Y hablábamos de ese tema. Y como hay diferentes en esto holístico hay diferentes ramas, digamos. Entonces decían, se muere Sol. Sol se murió de justamente de COVID. Entonces decían, me acuerdo una vez una entrevistada, dice, Sol dijo tantas veces, afirmó tantas veces, la gente quiere vivir, que se olvidó de él. Y él se murió. ¿Entendés? O sea que también te dicen que en la búsqueda de todo esto, estuve 20 años practicando budismo. No el budismo tibetano, no el budismo laico, ¿no? Que hay una organización en Montevideo que se llama USGI, que es la sociedad Soka Gakkai del Uruguay. Y a mí el budismo me cambió la vida. Totalmente. Totalmente. Después dejé de practicar porque no me gustó la organización. No me gustó la organización. O sea, las personas a veces, como decía Laura, digo, hay gente que empieza esto por curiosidad o empieza esto porque lo practicó y le hizo bien y después lo quiere transmitir, pero ya con fines de lucro. Si bien la energía que uno utiliza para hacer este tipo de terapias lleva tiempo, lleva dedicación y hay que cobrarla. Gracias. Hay gente que ya se pasa de la raya. Sí, se vuelve una industria. Yo no creo en los conferencistas. Porque siempre miré, cuando viste que los pueblos, los curanderos y todo eso, yo digo, si tiene tanto poder para curar a otro, tanto poder para cambiarle la vida a otro, ¿por qué no cambia su propia vida? Culantero, dice uno acá. De culo. No, pero pará, lo que pasa es que a veces el conocimiento tiene valor económico también. Yo para poner la otra rama, yo no tengo capaz ninguna especialización de esa, pero el haber aprendido determinadas técnicas a veces tiene un valor que... Claro, ¿no? sí. Me estoy explicando mal. Es que mal, cobrar pero... tenés que cobrar. Lo que no tenés es que lucrar. Que es diferente. Ajá, claro, sí. Porque a vos te puede venir todo tipo de persona, pero te puede venir una persona que está realmente mal y no tiene dinero para pagarte. Sí, sí. Entonces vos lo que tenés que hacer, creo que es lo que hacen todos, es que, por ejemplo, en el año regalás a 3 o 4 o 5 personas una sesión. En Palme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Vos estás escuchando Darwin y Kalinska y Marcos. Están en el tema de ustedes y nosotros hábilmente introducimos como al descuido esta magnífica pieza de Moody Blues de los años 60, versión mono, R45 EPM, Tuesday Afternoon. I'm just beginning to see, now I'm on my way. It doesn't matter to me, chasing the clouds away. Find out why those gentle voices I hear explain it all with a sigh. Para los que no saben, desde 2020 empezamos difundiendo y escuchando la música de estos clásicos discos del rock de los 60, Moody Blues en particular. Recuerdo las largas y tediosas sesiones, ahora que estamos con largas y tediosas conferencias en estos días acá en Macondo. Si tenemos que dedicar una o dos o tres horas, que sea para escuchar un disco, che. Si es en versión vinilo y amplificada por un equipo a válvulas, mejor. Porque escuchar a un tipo solo tres horas, como que se vuelve medio refulgente al medio, ¿no, che? Sin embargo, les gusta, che. No sé si les gusta. Quieren formar parte de una élite, aunque sea como oyentes. La magia de la música. Este, ¿cuánto es? 6 de mayo de 2025. ¿Qué dije yo hoy temprano? Bueno, espero que haya dicho 6. Che, hablando de Moody Blues, ¿te acordás de aquel trabajo de los años? Bueno, apareció en los 80, pero la música es de los 60. ¿Te acordás? Apareció un casete con todos temas lentos que llevaba el nombre de esta canción de Moody Blues. Tino. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you'll be in the end, and I'll love you. Que dijo Night Watching Satin, noches de blanco satén. Es una colección de melodías surgida, es un lanzamiento comercial, pero la música original la puedes encontrar en el disco de Moody Blues de 1972, según tengo escrito acá. Y si no, vas un poco más atrás y escuchás este que está salado también y vinculado con el tema que hablaron las señoras Fátima y Laura. In Search of the Lost Chord. O Aum. Far away, the distant sound is with us now. Salao es citar, ejecutado por George. Si era el mismo. Citar de Ravi Shankar, el mismo ejecutado por George en Sgt. Pepper's Lonely Hearts. Capaz que no, ¿no? La magia de la radio y los sonidos, los temas y las voces. Buenas noches, oyentes de la noche. Love is

que se repiten en los tiempos. Para los viejos oyentes del Empalme, les tenemos que decir que, para los nuevos, mejor dicho, los viejos ya lo saben, en el 2020 escuchábamos un disco de Yes que se llama 90.125, creo que es ese, y tenía un tramo que era como una marcha camión, por lo menos utilizaba el redoblante de la batería y el ritmo a mí me pareció sospechosamente parecido, así que nosotros lo mezclábamos con la murga, y por qué no, Botija. Vamos a ir girando hacia Mar Abierto, che. Con las sorpresas que da siempre la radio, sobre todo el Empalme Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock. You can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. All you need is love. All you need is love. Each and every day I can see them laugh at me, and I hear them say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. Viste que bien está ese compilado, che. Es con los audios originales, pero mezclado. Esas cosas maravillosas que hacen a, que hacen a veces los DJs, che gurú. Vos hacías eso en los años 60 y 70. Y después empezaste a escuchar marcha. ¿Qué te pasó en esa cabecita? Ahora cuando abra la cantina del cantinero sur, de la cabecera sur del río Kenguay, seguramente el ingeniero Urbide va a hacer las mezclas, che. Oyentes de la noche. Empalme FM.

Pablín, ¿vos preparaste el refrigerio para el día de hoy? Mirá que no venimos ligando nada nosotros del fin de semana. Nos encajaron un vino perfumado, dice que se llama Mariano. Y ahora que entramos en esta música, bueno, del 70, quién sabe si el Bambino ha puesto la radio. Hoy lo vi al Bambino, che. Estaba hablando con el Guilo. La radio tiene que sorprender con voces y temática. Mira, tengo dos versiones impresionantes para vos, Pablín, mientras tomás ese café con leche a esta hora de la noche. Mirá, prestá atención, las dos son del 70. Empalme FM. In my mind I'm going to Carolina. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? And ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? And I'm going to Carolina in my mind. Karen, she's a silver sun. Best walk her way and watch it shine. Watch her watch the morning come. A silver tear appearing now. I'm crying tonight. Going to Carolina in my mind. There ain't no doubt in no one's mind that love's the finest thing around. Whisper something soft and kind. And hey babe, the sky's on fire. I'm dying tonight. Sí estoy, dice Pablín. Quedé impactado con la versión del tema del Chacho Ramos. Ah, claro, eso fue el comienzo. Y ahora estamos con la música de los 70. Tremenda canción icónica del rock de todos los tiempos. Esta versión es de Crystal Manson. Carolina in my mind. Dark and silent late last night, I think I might have heard the highway call. Peace and flight and dogs at by. Signs that might be omens say I'm going, going. I'm going to Carolina in my mind. Fue de menos a más la emisión de hoy, dice este oyente. Puede ser que sí, ¿eh? Empezamos quizás medio flaquerón, hablando de vinos, de cantinas y de aparecidos. Bueno, todo puede resultarle interesante a cada uno de los oyentes del Empalme. Pero es posible que tengas razón en cuanto aportes la parte de holística. Así lo teníamos marcado nosotros. La parte holística y la de la radio es decisivamente interesante en aporte. Carolina in my mind, Crystal Mansion. Si te parece interesante esta canción, agregala a tu playlist. Decí que la escuchaste en el Empalme Radio Rock. Acá tenés la original. Es una versión impresionante para mi gusto, porque no es la más escuchada, ni siquiera la más comercial, ni la más conocida. Es la original, la versión original de su autor, James Taylor. Empalme FM. Carolina, can't you see the sunshine? Now can't you just feel the moonshine? And ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? Yes, I'm gone to Carolina in my mind. Karen, she's a silver sun. You best walk her away and watch it shine. Watch her watch the morning come. A silver tear appearing now, I'm crying, ain't I? I'm gone to Carolina in my mind.

netamente de música. El otro día Darwin había preguntado: che, no has hecho ni un programa sobre el mexicano. Se refería a Carlos de Vadip. No, perdón, de Vadip Carlos Santana, ¿no? Lo hemos escuchado muchas veces. No sé si alcanzamos a escuchar un disco entero. Creo que sí, 2021 puede haber sido, cuando poníamos discos completos y la gente se transportaba. ¿Te acordás? Claro, era pandemia, estaba todo el mundo en su casa. El TikTok no tenía la potencia que tiene hoy, aunque ya existía, y la radio era la reina. Bueno, la radio nunca fue reina, fue más importante en los 20, 30, 40 y 50. Y después empezó a ser desplazada. Pero acá tenés a Devadip, che, Darwin, tu amigo, Evil Ways. Nuestra sección, recuerdo que, ya que hablamos el otro día acá en Macondo con Daniel Benítez, y estuvimos repasando algunos años perdidos, algunos años pasados, no sé si fueron perdidos. Recuerdo que estaba inmaculado este disco, este LP, este vinilo de Santana en la vieja radio de Macondo. Les estoy hablando yo del 80-81, que son los años que yo tuve. Perdón, 81-82. Pero el disco es anterior. Pero estaba inmaculado, por suerte. No sé si porque no lo pasaban o porque había sido comprado tardíamente. De cualquier manera, lo habían reproducido, y doy fe, Touriño, Benítez y Baptista. Y los pachequines también les gustaba muchísimo Santana. Y nosotros escuchábamos. ¿Por qué otras bandas deseas recordar? Ah, bueno, largué sin querer a Gino Saico de nuevo. Che, y de los audios que me quedan, siempre hablando de música, hoy me dijeron los amigos de Casa Tribu que les gustó mucho la temática de los gitanos abordada en los programas anteriores. Sí, yo me di cuenta, fue un impacto y fue una muy buena idea de Guevara Lynch. Dice, tenés que hablar de ese pueblo errante. La cantante de Shocking Blue en Venus. ¿Cachai la imagen, Chile? ojos grandes, belleza gitana. Místico y errante, dice Guevara. De lo que tienen algo, quizás todos los viajeros, ¿no? ¿Vos qué decís, Mariano? ¿Vos qué decís, Gurú? ¿Vos qué decís, Martín y Gladys? Sergio y Virginia. Ay, no, buenas noches. ¿Cómo te llamas vos? Victoria Leonor. Victoria Leonor, es la segunda locutora joven que tenemos en el Empalme. Sí, la otra es la hija de Saris. Bien, como Gabriel, buena locutora, ¿eh? ¿Cómo andás? ¿Andás de paseo? No, casi cada fin de semana venimos. ¿Vinieron a abrir el local? No, solamente andamos como paseando por acá y disfrutamos mucho el clima. Buenísimo. Saludo a Gavilán y a Ernesto. Vení, vení. Mandale saludos, que sabe que Gavilán es Gabriel. Mandale saludos a Gabriel y a Ernesto. Saludos a Gabriel y Ernesto y toda la familia. Que se porten bien. Sí. Ahora, que la abuela se recupere de la internación. Ah, bueno, no, eso no lo sabía. Empalme FM. Never think here, you were there. Look me down, rainbow, you were fun to have around. Now I'm changing for the better, for the day. Feel like singing all the colors you convey. Come on home, keep me warm, and love me till the new day's born. And I pray you'll stay Mermelade in my eyes. Rainbow. Versión 45 RPM. Tendríamos que incorporar a las abuelas a la audiencia del Empalme, yo ya lo sugerí. Pero les pido permiso a los nietos. Viste que la temática es especial, sobre todo a esta hora de la madrugada. Pero bueno, si quieren TikTok, pueden tener TikTok. Che, mirá esta versión. Mirá, no, escuché esta versión rarísima de un tema que popularizó, si lo encuentro lo pongo también, Elton John. Está lindísima esta versión, la vamos a escuchar completa, de 1970, de un amigo nuestro. Kenny Loggins, Dennis Song. Te va a sonar. People smile and tell me I'm the lucky one. And we've just begun. Think I'm gonna have a son. He will be like she and me, as free as a dove. Conceived in love. Sun's gonna shine above. And even though we ain't got money, I'm so in love with you, honey. And everything will bring a change of love. In the morning when I rise, you bring a tear of joy to my eyes. And tell me everything's gonna be alright. Pisces, Virgo, rising is a very good sign. Strong and kind, and the little boy is mine. Now I see a family where there once was none. And now we've just begun. We're gonna fly to the sun. Even though we ain't got money, I'm so in love with you, honey. And everything will bring a change of love. In the morning when I rise, bring a tear of joy to my eyes. And tell me everything is gonna be alright. Love the girl who holds the world in a paper cup. Drink it up. Love her and she'll bring you love. If you find she helps your mind, buddy, take her home. Don't you live alone. Try to earn what lovers own. Even though we ain't got money, I'm so in love with you, honey. And everything will bring a change. I'm hemos escuchado tanta música a lo largo de nuestros largos años que es posible que me haya confundido y que esté recordando una versión de Elton John, pero no estoy seguro, no lo voy a googlear ahora. Pero ¿sabes lo que encontré? Una versión espectacular, tan buena como esta, de Ed Murray. La escuchábamos con el oso Andrioli en la vieja Radio Guichón. And we've just begun. Danny's song. I think I'm gonna have a son. He will be like him and me, as free as a dove, conceived in love. The sun is gonna shine above. And even though we ain't got money, I'm so in love with you, honey. Everything will bring a change. And in the morning when I rise, bring a tear of joy to my eyes and tell me everything's gonna be alright. Love a guy who holds the world in a paper cup. Drink it up. Love him and he'll bring you love. And if you find he helps your mind, better take him home, home. Yeah, don't you live alone. Try to earn what love is on. And even though we ain't got money, I'm so in love with you, honey. Everything will bring a chain of love, love. And in the morning when I rise, bring a tear of joy to my eyes and tell me everything's gonna be alright. Una magnífica voz, la de Ed Murray. La conocimos nosotros a través de un disco LP vinilo en los 80 con el oso, pero no era este el tema que traía, me parece, era otro. Después lo voy a buscar. Che, ya que mencionamos a Elton, vino a cantar. Lo podés invitar para la cantina esa que vas a abrir en Piñera, che. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. Lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am. Burning out a fuse out. ain't the kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, I don't understand. It's just my job 5 days a week. A rocket man, a rocket man. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown round again to find I'm not the man that think I am at home. Oh, no, no, no, I'm a rocket man. Rocket man, burning out his fuse out there alone. And I think it's gonna be a long, long time to touchdown brings me round again to Rocketman, versión 45 RPM. And I think it's gonna be a long, long time. Y debemos irnos long, long time. A 4 minutos de la medianoche. Long, long. El Empalme Radio Rock es escuchado desde Maldonado por Dorfo Aníbal Rodríguez Recafina. Empalme FM. Pull the string and I'll wink at you. I'm your puppet. I'll do funny things if you want me to. I'm your puppet. Yeah. Y ahora que está a full con 8 canales,